Cerca de 2 millones de personas conforman la población joven de Costa Rica. Esto equivale a poco más de una tercera parte de la población total. Según datos de la más reciente encuesta nacional de juventudes, más de la mitad de la población joven del país no estudia. Y las tres principales razones para no estudiar son la necesidad de trabajar, el embarazo o cuidado de hijas e hijos y la falta de recursos para pagar los estudios. Estos datos evidencian un panorama de pocas oportunidades para un importante sector de la población. Pero no todo es negativo. Existe el trabajo de organizaciones que acompañan a las juventudes y apoyan en la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad. La red Un Chance Costa Rica reúne varias de estas organizaciones que trabajan bajo un enfoque de derechos y justicia restaurativa. Conversamos con dos de sus integrantes para conocer más del trabajo de la red y esto fue lo que nos contaron. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que están en sintonía del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y hoy están acá conmigo Winnie Knight y Jason Olarte. Ellos son integrantes de la red Un Chance Costa Rica, una agrupación juvenil que trabaja acá en el país y que también forma parte de un proyecto regional del que vamos a conversar hoy. Bueno, la red Un Chance es una red conformada por organizaciones juveniles que trabajan el tema de prevención de la violencia con un enfoque de justicia restaurativa. La red Un Chance es parte de un gran proyecto que se llama la Red Previos, que es la red juvenil centroamericana para la prevención de las violencias sociales, que trabaja a lo largo de toda Centroamérica en los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Básicamente lo que busca la justicia restaurativa como tal es la reparación del daño causado y es aplicable a diversos espacios de nuestra cotidianidad, en el cual también puede ser aplicado en lo que es procesos penales, un proceso de justicia restaurativa, un proceso de mediación que se lleva a cabo entre la víctima y el victimario, tratando de ya no ver el problema como tal, sino ver una resarcición del daño y una reintegración de la persona en la sociedad. Básicamente realizamos encuentros en sociedades vulnerabilizadas y la justicia restaurativa es preventiva. Entonces lo que buscamos es prevenir que los jóvenes vayan por un camino distinto y en vez de eso puedan contribuir a la sociedad. Además de eso, trabajamos desde la justicia restaurativa todo lo que es el tema de prácticas restaurativas, que ya sí es muy, muy aplicado a lo que trabajamos en nuestra vida diaria, a la reparación del daño en nuestros problemas familiares, en nuestros problemas, en nuestros círculos de trabajo, en nuestros problemas con también colegas y con nuestros compañeros, incluso hasta en las universidades, a partir de lo que son ciertas prácticas como círculos restaurativos, declaraciones afectivas y demás. Estos encuentros, digamos, en qué consisten, cómo se acercan a estos jóvenes y a estas jóvenes que, como menciona Jason, pues viven en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, básicamente estamos trabajando ahorita con la edad de población que ronda entre los 18 y 35 años, que son grupos de jóvenes. Entonces, y pues básicamente lo que hacemos es trabajar también con jóvenes que se encuentran en riesgo social y que además también, más de estar en riesgo social, también están trabajando el tema de prevención de la violencia desde otros sectores. A pesar de que la Red Un Chance está conformada de diversas organizaciones y que cada organización trata la prevención de la violencia desde ciertos espacios, no están vinculadas todas las organizaciones que trabajan estos temas. Entonces, básicamente lo que tratamos es crear esa alianza entre jóvenes para capacitarlos en temas de sensibilización sobre justicia restaurativa, ¿cierto? De que este es un nuevo tema, es una nueva modalidad que buscamos de que la gente pueda sentirse cercana a ella y pues pueda practicarla en su diario vivir. Hay zonas muy marginadas, en condiciones difíciles y donde las personas jóvenes son las principales afectadas. Tratamos de ir a esas zonas para poder llegar más a estos jóvenes. Nos hemos basado en no solamente pues llegarles a estos jóvenes del GAM, que son los que normalmente se ven mucho más beneficiados con proyectos sociales, sino también llegarles a estos jóvenes que no han tenido esta oportunidad, tales como los que son las provincias de Guanacaste, Limón. Muy pronto estamos pensando incluso en ser parte o llevar este proyecto a lugares como Punta Arenas, Alajuela. Y bueno, pues básicamente es eso lo que queremos, como darle un chance, que todos seamos parte de este gran tren de justicia restaurativa. Y precisamente hablando de eso, de formar parte, digamos, de un gran proyecto, en la red Un Chance también forma parte de la red Previus, que es un proyecto regional. Yo quisiera que me contaran un poco cómo ha sido esa experiencia, digamos, de formar parte de un proyecto regional y cómo ha enriquecido el trabajo acá en Costa Rica, y que pues también me imagino que ustedes habrán aportado también al trabajo de compañeras y compañeros de otros países. Ciertamente eso es una red de organizaciones, no solamente la red Un Chance como tal, sino la red Previus. Entonces son alrededor de 64 organizaciones tratando de retroalimentarse y tratando de ser parte de este proceso de justicia restaurativa aplicado a cada una de las realidades de las organizaciones. Entonces, ciertamente hay organizaciones que tratan temas de prevención de la violencia desde el tema de afrodescendientes, otros desde el tema de género, otros desde el tema de derechos de población migrante, otros desde el tema de derechos de salud sexual y reproductiva. Entonces, es sumamente interesante cómo aplicar el tema de derechos humanos y justicia restaurativa, y todo esto crea lo que es esta gran maraña llamada Red Previus. Entonces es sumamente interesante y enriquecedor para todas las organizaciones que están dentro de este proceso. Hemos realizado encuentros, proyectos regionales, en donde cada capítulo nacional enfoca este proyecto regional en sus países. También, bueno, por supuesto que surge la pregunta y surgirá la pregunta entre las personas que nos escuchan, ¿qué hacer, digamos, si hay alguien, algún joven, alguna joven de alguna organización que en este momento está escuchando y que dice, mira, me gustaría traer esto a mi barrio, a mi comunidad, me interesa, cómo poder hacer para contactarles y para formar parte de esta red? Bueno, básicamente lo que les pedimos a los jóvenes que nos están escuchando es tratar de escribirnos un mensajito a lo que es la redunchancecr@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, o bien buscarnos en nuestra página de Facebook, redunchancecr, y escribirnos un mensaje en caso de querer formar parte de la red o de querer saber cuál es nuestro trabajo. Muchísimas gracias a Winnie Knight y a Jason Olarte, integrantes de la red Un Chance Costa Rica, una red de organizaciones juveniles que trabajan temáticas de prevención de violencia y justicia restaurativa acá en Costa Rica y que forman parte también de un proyecto regional. Gracias por este ratito para conversar, Winnie y Jason. Gracias, Noelia, a vos. Muchas gracias, Noelia, un placer